llegado la hora de activar tus emociones. DJ Mega. Se te ve en la cara lo gozona, pa' lo puro vamos pa' la zona. Dime si quieres que te coma, rabo. Desde la pena del emo, por el fun hablemos. Uno de party en la disco juntemos. Piti combinemos, nos demos de arriba y temo. Chequemos, nos chotemos, ni partiemos. La plena del emo, mamita sequemos. Vámonos de rumba y en la disco juntemos. Callemos, de ti lo ribetemos. Chequemos, nos chotemos, ni partiemos. Ubiquémonos, ya acomodémonos. Pide la botella que tú quieras y enviaremos. De nada, nosotros sí tenemos el style underground. A la puta vendrémonos, mentor y peguémonos. Fuerte abracémonos, agarrémonos y toquémonos. Al oído vémonos, México peguémonos. Besémonos en el cuello y ponchémonos. Muévete como serpiente, vientre que vientre, que vientre, que vientre. Como serpiente, siente que siente, que siente. DJ Simplemente Understyle. Mueve tu pum pum, sea grande o pequeño, mami, vete el empeño, realízame el sueño, dale que lo manejo, que es un sueño, quiero verte con su madre, no te mate, ya no mate, quiero ver cómo lo mate, mami, dale que te hace, déjeme cómo te mueves, si tú puedes, si te atreves, quiero ver cómo te mete, mete y somete de mí. Thank you.

Mega. Style.